sentí, me dejé llevar. Me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. Hey, no esperaba enamorarme de ti. Ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia. Y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Seguimos avanzando como siempre hasta ahora y quiero saludar a quien controla mi vida. Todos los domingos está ahí Pato Aliaga, como siempre aquí en la lista 10. Está muy contento él porque les tengo que contar que en el puesto número 8 se mantiene igual esta semana el tema de Young Sister y Duki, que se llama Dolce. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ha rotado como siempre toda esta semana aquí en FM, ok. Un tema buenísimo es de Nati Natacha que se llama Wow Bebé. Así continuamos aquí en la lista 10. 8. Se puso minifalda, quiere causar un lío. Mami, tú estás a fuego, pa' ti no existe el frío. Hoy salió con la banda, solita ya se manda. Tú eres la que aquí comanda, video me manda. Y ya te quiero aquí, encima de mí. Sale pa' la disco con la combi de Dolce. Que te olvidas de mí, perreándote, hablándote cositas pegado a la pared. Estábamos bailando y terminamos en la Porsche. Miro tu foto todo el día, sé que no eres mía, pero esta noche vas a hacerlo. Todo en la disco a ti te miran, pero está decidida. Dile a tu pay si quiero un lleno. Dime a ver que yo ya estoy puesto, siempre dispuesto. Y como LeBron, mami, yo te la inserto. Sonrío directo, noche travesura como Héctor. Y si la vieran bailar, vieran cómo rompe. La número uno, tú no tienes compé. Ese cul de coca tiene, le doy un 10. Esta noche te voy a dar en uno más 3. Y si la vieran bailar, vieran cómo rompe. La número uno, tú no tienes compé. Ese cul de coca tiene, le doy un 10. Se puso minifalda, quiere causar un lío. Mami, tú estás a fuego, pa' ti no existe el frío. Hoy salió con la banda, solita ya se manda. Tú eres la que aquí comanda, video me manda. Y ya te quiero aquí, encima de mí. Sale pa' la disco con la combi de Dolce. Todas tus amigas sé que a mí me conocen. Sé que tú estás de mí, perreándote, hablándote cositas pegadas. No se viste de gabana, pero es Dolce. Recuerdo lo que pasó esa noche. Tu pantalón pedía que desabroche. Es que te mereces una superstar. Odio a tu novio, me quedé super mal. Llegó y te rescató como Superman. Debes ser artista, tienes un fanático. Más tú me llamas, no escapamos rápido. Mami, somos pared. Llega a la disco con su combi de Prada. Sale pa' la disco con la combi de Dolce. Todos tus amigos sé que a mí me conocen. Sé que te olvidas de mí, perriéndote, hablándote cositas pero la pared. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Wow, bebé, yo quiero saber, si te puedo comer. Yo sé que de tu parte no hay interés, pero nadie sabe en lo que te pueda resolver. Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda, pero en la cama no tiene uno que te prenda. Si tú me ves enamorado, no te sorprenda. Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda. Latina, a mí no me compran con nadie. Aunque tú tengas labia, puede que no gane. Baby, así como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale. Hablan mucho pero no hacen nada. Como tú, lo conozco ya. Vienen con cotorras y bla bla bla. Y a la hora del fuego son nada de nada. Una mami así como yo, de pelo largo, grande el cuello. No le hace falta nada de lo tuyo. Y en la cama ya tengo lo mío asegurado. Porque le hago coro al que yo quiera. Ay, mala mía, así con las ganas te queda. Porque le hago coro. La gana te queda. Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda, pero en la cama no tiene uno que te prenda. Si tú me ves enamorado, no te sorprenda. Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda. Que te lleva al Burj Khalifa un par steak. Él compra lo que compra, yo soy tu Philly steak. Yo te como en un hotel, en la cama un bate. No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele. El que te toca la campanita se siente una bacana. En menos de un segundo te duele y te sana. Tú quieres que te diga porque eres un novato. Los cuartos que le diste a ella soy yo que lo gato. Gato. Wow, bebé. Tú quieres saber si me puede comer. Sabes que de mi parte no hay interés. Aunque tú me digas que me puede resolver. ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda. Y en la cama varío pa' que me prendan. Si no me ve pa' ti, ni te sorprenda. Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Te cuento que vamos en el 7. Baja un lugar también esta semana el tema de Cristina Aguilera junto a Ozuna, que se llama Santo. Les contamos a los fanáticos que, bueno, Ozuna cuenta con 4 récord Guinness en su haber por ser el artista, por ejemplo, masculino en mantenerse más semanas consecutivas en el puesto número 1 del Billboard Top Latin Album, con 46. Ser el artista también que alcanzó más veces las 1,000,000,000 de reproducciones con sus videos en YouTube. Obtener la mayor cantidad de nominaciones a los premios Billboard de la música latina con un total de 23 y ser el artista masculino con mayor cantidad de premios obtenidos en dicha premiación en un mismo año. Todo un récord este hombre, ¿no? Hoy, el artista también que empezó en el año 2022 dando los primeros pasos en lo que será su próximo material discográfico. ¿Sabían cómo se llama? Se llama Ozutochi. Así se llama lo nuevo de Ozuna. Y Santo, bueno, pertenece al recién EP lanzado

las 10 que más gustan. FM OK. Esto es Lista 10. Desde el viernes se está presentando en nuestro país el Lollapalooza versión 2022. Y esta chica que está en el número 3, que baja dos lugares también esta semana, apoderada la semana pasada del número 1, hoy ya en el 3, es Doja Cat, esta rapera nacida de Los Ángeles, que se presenta en nuestro país hoy domingo 20 de marzo en la tercera jornada del Lollapalooza Chile 2022. Más rato si se va a presentar ella, todavía no. En el 3 entonces, baja 2, Doja Cat. ¿Escuchas? Woman. 3. Woman, let me be your woman. Woman, woman, woman. I can be your woman. Woman, woman, woman. Let me be your woman. Woman, woman, woman. I can be your woman. Woman, woman, woman. What you need? She gives them for come here, pop up, plant your seed. She can go right from her womb. You see, you can reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul when you hear me say, boy, let me be a woman. Let me be a woman. Woman, woman, woman. I can be a woman. I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people of the opposite. Cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a God without a goddess. It's honest, f***ing honest, kid. And I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't had these dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Let me be a woman. Woman, woman, woman. I can be a woman. Woman, woman, woman. Let me be a woman. Woman, woman, woman. I can be a woman. Woman, woman, woman. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Nos acercamos rápidamente a los primeros lugares de esta semana aquí, la lista 10. Una lista con los temas más solicitados por ti durante la semana. Nuestra programación aquí en FM OK de Arica Punta Arenas. En el 2, oye, sube dos lugares también este tema. Ojo con esto, es de Stanley, se llama Pégate. Y nos vamos a quedar también con el destacado que empieza a rotar mañana lunes, como siempre, un regalo, un adelanto hasta ahora para todos ustedes. Es de Rosalía, se llama Chicken Teriyaki. Actualmente esta chica está de gira promocional en Estados Unidos para presentar su nuevo álbum llamado Motomami, cuyo lanzamiento fue el pasado recién, 18 de marzo. Así que nos quedamos con ella entonces en el destacado que empieza mañana lunes a rotar. Y en el 2 sube dos lugares también al tema Pégate de Stanley. 2. En mi habitación yo te di color, yo te di calor. Yo hice el amor, te llevé pa'l mor. Te compré Lebron, tu chico de Thor. Tony Flame y Bron, killen no sonando en el Bronx. Esa malaya, se cree vivo pero tiene falla. Que nadie te calle, que yo soy el que te calla en la cama, mi amor. Así que venga a disfrutar mejor. Pégate, pégate, pégate, pégate. Si tú te pegas yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, pégate, pégate, pégate. Si tú te pegas yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Como limo bocina porque me fascina como tú caminas, muy bonita combina. Hasta sus uñas son finas, su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina. Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina. Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina. Le pasé yo mi look, ahora se cree asesina. Mis boxers son top y ella es tremenda mina. Cuando yo la pierdo me da pita. Tú me dices que la debita. Que no me vaya que yo recita. Me gustó de la primera vista. Cuando yo la pierdo me da pita. Tú me dices que la debita. Que no me vaya que yo recita. Me gustó de la primera vista. Pégate, pégate, pégate, pégate. Y tú te pegas, yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, pégate, pégate, pégate. Y tú te pegas, yo me voy a pegar más. Te va a encantar. De oro son los cordones, efectivo en mi bolsón. Y yo estoy dispuesta a gastar en ti lo que yo gane en una canción. Pégate, pégate, pégate, pégate. Y tú te pegas, yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, pégate, pégate, pégate. Y tú te pegas, yo me voy a pegar más. Te va a encantar. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Salgo yo una balacera, me he visto de cualquier manera. En Nueva York visitando a mis joyeros, solo quiere que yo le doy mi dinero. Fati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en cabeza aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Julio en los 70. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York, patinando pa' los highs. Tu amigo me sabe la que hay, hey. Y si la fama es una condena, pero dime antes que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. De azúcar la mami todo sin recibo. Leo pentagrama pero no lo escribo. Desde Queens hasta Tribeca, un ramo de flores azules no se seca. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Llegamos al primerísimo lugar esta semana, aquí la lista 10 por todas las antenas de FM OK. Un tema bastante pegajoso, ¿no? La semana pasada estaba en el 2, hoy ya todos los fanáticos quieren que esté apoderado esta primera semana. Aquí la lista 10 del número 1, me refiero a Baby No Money, que se llama Eda Money. Como siempre, nosotros los dejamos invitados a revisar nuestra lista 10. Si no has estado conectado con nosotros muy temprano hoy, a las 10 de la mañana, a las 22 horas, antes de dormir, bueno, puedes disfrutar junto a nosotros qué ha pasado con tus temas y artistas favoritos aquí en la FM, OK. Bien, nos encontramos como siempre el próximo domingo. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chao. Singing low while I pop a bottle off of yacht. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass, beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever yeah. Fall for a honey, that's a no. Just pop the kidney about a million options. So the stock and I stop doing the gleaming. A rock arena's bringing.